Practical English. Asking for directions. Discúlpame, ¿sabes si hay un banco por aquí? Excuse me, do you know if there's a bank near here? Está al final de la calle, pasando el cruce. It's at the end of this street, just past the junction. No está lejos, a unos 10 minutos a pie cuesta arriba. It's not far, about a 10-minute walk uphill. ¿Me puedes indicar para ir a la calle Glendale? Can you tell me where Glendale Street is? Sigue recto en esta calle y coge la primera a la derecha. Go straight down this street and take the second right. A tu izquierda verás un hospital. On your left you'll see a hospital. Gira a la derecha en la glorieta y es la segunda calle a la izquierda. Turn right at the roundabout and it's the second street on the left. ¿Qué distancia hay hasta el siguiente pueblo? How far is it to the next town? Son unos 20 kilómetros más o menos. ¿Cuál es la mejor manera de llegar? It's about 20 kilometers more or less. What's the best way to get there? Coge la autopista. Abandónala en la salida 52. Sigue las indicaciones hasta el pueblo. Get on the highway, take exit 52 and follow the signs to the town. ¿Hay una oficina de correos allí? Is there a post office there? Justo después de la iglesia, frente a la gasolinera. It's just past the church, opposite the petrol station.